gracias por vuestra presencia. Vamos a proceder a celebrar el acto de homenaje a nuestro querido y gran amigo, este fabuloso saetero de Jerez, que se llama Juan Romero Pantoja, el Guapo. En nombre de la cátedra va a ser el ofrecimiento del homenaje nuestro compañero de número, Pepe Marín. Muchas gracias. Señoras y señores, queridos amigos todos, sean ustedes bienvenidos. Es tiempo de saetas. Como que estamos en primavera. Es un hecho irreversible. En primavera, cada año, se renueva el deseo irrefrenable por parte de un cada vez más reducido grupo de hombres y mujeres a orar cantando al paso de vírgenes y cristos por nuestras calles y plazas. A todos ellos vaya nuestro reconocimiento y nuestras palabras de aliento para que con sus saetas sigan año tras año, primavera tras primavera, en este tiempo de saetas, subiendo al madero para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Pero la cita de hoy, convocada por la cátedra, tiene un protagonista concreto. No un colectivo de hombres y mujeres, un hombre, un saetero, y como tal, irrepetible. Habrán nacido, y de hecho es así, y nacerán hombres con sus particulares condiciones humanas y artísticas, más o menos acentuadas que las de nuestro homenajeado, para bien o para mal, pero indiscutiblemente con sus condiciones, con las que la naturaleza quiso dotarle, serán hasta el último día de su vida, que pido a Dios esté muy lejano aún, exclusivamente suyas. Este hombre, todos los aquí presentes lo sabemos, es Juan Romero Pantoja, conocido popularmente por El Guapo. Una figura menuda que para nada pudiera hacernos pensar que de ella podría salir una torrentera de voz, tan voluminosa como transparente. 64 años cumplidos recientemente y 40 cantando saetas de balcón en balcón. Desde aquel primer concurso que organizara la bodega de Fernández Gao en el Carmen Benítez y en el que interviniera junto a Eduardo Lozano el Carbonero, Juan Acosta, María Pinteño, Mancheño la Vizca, Sordera, Diamante Negro, Manolo Jero, Juan Reina, Chorrín, Hermanos Locajos, Fernando Rincones, El Guapo Chico, con un importante premio de 500 pesetas, porque un jurado compuesto, entre otros, por Chato Molina, Tío Parrilla y Juan Segovia, así lo decidió. Claro que antes, cuando apenas era un chaval, cuando Mariquita la Manolo, su madre, le enseñaba letras de saetas, él ya cantaba por las calles de Jerez, en sus correrías, con El Veneno, El Boca y Carbonero, al paso de vírgenes y cristos, porque aún antes, siendo niño apenas, ya tenía la suficiente afición para cuando llegada la cuaresma, quedarse a la puerta del tabanco de turno a oír a aquellos otros saeteros que le precedieron y que tenían en el tabanco, entre copa y copa, su diario local de ensayo. Y entre aquellos primeros años de su vida y los últimos de su primera juventud, la saeta encontró siempre en El Guapo al intérprete ideal hasta llegar al hoy, a este 1988 pletórico de facultades. Hasta aquí, cuántas andanzas, cuántos intentos por parte de muchos para que Juan se dedicara profesionalmente al cante, pero jamás aceptó. El campo, la bodega y otras ocupaciones temporales fueron su sustento y el de su familia. El cante quedó siempre en él, porque así lo quiso, en un segundo término, salvo la saeta. Juan cantó para bailar e incluso tomó parte en acontecimientos flamencos tan importantes como la Caracolá de Lebrija, la Bulería de Jerez o los Jueves Flamencos. Y cantó para que bailaran Paco Laberinto y Trini España y Angelita Gómez y muchos otros, formando parte de cuadros flamencos que organizaban hace ya años Sebastián Núñez, Manuel Morao, Juan de la Plata, Manolo Sevilla, Pulpón, que lo quiso llevar a Sevilla y él se negó. Actuaban en el Teatro de las Cortes de San Fernando y Pulpón les pagó aquella noche a él y a Manolito Jero 50 pesetas por su trabajo y 10 pesetas para el viaje. Pero desde San Fernando, el guapo se vendría para Jerez con Manolo Jero en un camión que transportaba pescado desde Barbate. E incluso en algunas actuaciones que él mismo fue el encargado de organizar. Y ha cantado en Bélgica, en Alemania, en Irlanda, en Gran Bretaña, pero siempre de forma esporádica. Nada de continuidad, nada de ser un obrero del cante, y utilizo sus propias palabras. Aun cuando pudo y cantó por Siguirilla, por Soleá, por Bulerías, y cantó La Caña y otros cantes, siempre para bailar. Solo en reunión de amigos quiso cantar en solitario, haciendo un fandango muy personal. Pero, como figura, en solitario ante el público, la saeta. Su saeta, ininterrumpidamente desde aquel 1948 de su primer concurso hasta hoy, estando en posesión de infinidad de premios, pasando por el que en 1959 alcanzó en el Teatro Villa Marta, en concurso organizado por la Delegación Municipal de Fiestas de entonces y la Sección de Flamencología del Centro Cultural Jerezano, hoy Cátedra de Flamencología, cuando la localidad de la 1 a la 10 costaba precisamente 10 pesetas y un duro la de la 11 a la 23. ¡Qué tiempos! Cuando, como decía el poeta López Ruiz, se hacían las cosas con calma. Para desembocar en los premios alcanzados en la Peña Buena Gente, los últimos concursos en los que ha tomado parte. A cantar saetas fue a Francia, al mismísimo París, en ese contacto que los cernícalos mantienen con flamenco en París. Una sola vez, no quiso intentar la experiencia. Solo tres saetas suyas están grabadas en un disco que editó la Caja de Ahorros de Jerez, Nuestra Tierra, en Semana Santa, junto a otros dos veteranos, Manolo Zapata de Arcos y el Niño de la Viña de Cádiz. Tres saetas tan solo, dos por Siguirilla y una por Martinete. No ha querido, y bien que lo han intentado, grabar nada más. Hay algo grabado por ahí, pero a través de una fiesta, no en un estudio de grabación. Aún no es tarde, y quienes deben y pueden, tendrían que poner manos a la obra, por ser el guapo el más veterano saetero con el que cuenta Jerez, uniendo a esa veteranía su estilo purísimo y personalísimo. Ello es así que en su libro La Saeta, Juan de la Plata certifica la siguiente dedicatoria: a Juan Romero Pantoja, el guapo, que canta la saeta como nadie. No pretendo en absoluto hacer una exhaustiva cronología de los muchos méritos contraídos por nuestro homenajeado. He querido, lisa y llanamente, reseñar algunos sucedidos de la vida saetera de Juan Romero Pantoja el Guapo, aquel gitanito chicuelo, como el del poema de José Carlos de Luna, que viniera al mundo en el número 28 de la calle Nueva del barrio de Santiago hace 64 años, y que cantó por vez primera desde un balcón a la soledad desde la Escuela de Artes y Oficios, en La Corbera, invitado por el conserje del centro, al que él creyó poco menos que almirante, por los entorchados que llevaba en las bocamandas. Y al que un día viniera a buscar a Jerez la mismísima niña de los peines para llevarle a cantar saetas a las imágenes sevillanas. Y lo hizo, subido en un cajón, para poder ver el paso, no para hacerse ver él, porque su integridad de hombre y su calidad de intérprete han estado siempre por encima de vanidades. El guapo nos deja en cada saeta que canta, y ha cantado y seguirá cantando a la práctica totalidad de las imágenes jerezanas el regalo de su sentimiento y de su voz, y tan solo la imagen impoluta de su blanco pañuelo en la diestra, como queriendo guarecerse tras él cuando cada Semana Santa canta al mayor dolor en la bellísima plaza de la Asunción, desde 1959, 30 años se cumplen ahora. Precisamente, y refiriéndome a este capítulo de la vida como saetero del guapo, el pasado año, con ocasión de haber pronunciado yo, tuve ese atrevimiento, el pregón flamenco de la Semana Santa de Jerez, en los Cernícalos, decía textualmente: y porque la Semana Santa es la exaltación del sentimiento religioso de un pueblo, que en Jerez adquiere peculiaridades muy concretas y perfiles muy personales, debe ser un poeta del cante por saeta, de fibra sensible, como Juan Romero Pantoja, el guapo, uno de los hombres que con más autoridad puede pregonarla a través del cante y hacérnosla rememorar en toda su trascendencia popular mediante su impecable ejecución saeteril, cuando pañuelo impoluto en la mano lanza su saeta al mayor dolor en la plaza de la Asunción, sorprendiéndonos a todos los allí congregados por el hecho de que figura tan frágil pueda elevar a los vientos de la noche madrugada su voz rotunda, medida y limpia, a la par que quejumbrosa al triturar el cristal de la saeta, como si quisiera lanzar el pañuelo como paloma zurita, a la par que su cante, o dejarse ir tras él para posarse en el paso. ¡Ay, plaza de la Asunción! ¿Cómo reluce en la noche cuando vuelves a tu templo, señora del mayor dolor? Allí, la voz del guapo se eleva hasta la más alta cúpula del templo semanasantero, flamenco y jerezano. Por todo ello, por ese historial tan solo esbozado aquí, esta noche, por lo que su saeta sigue significando en las más jóvenes generaciones y por lo que habrá de significar para las venideras, la Cátedra de Flamencología rinde hoy homenaje a Juan Romero Pantoja, el guapo, y le nombra saetero mayor de Jerez. Que lo sea por muchos años. Bueno, después de estas bellísimas palabras de nuestro entrañable compañero y amigo Pepe Marín sobre Juan Romero Pantoja, el guapo, a mí ya poco me queda por decir, pero como presidente de la cátedra no tengo más remedio que dar la cara y decir lo siguiente. Esta noche nos hemos reunido aquí para hacer justicia a un hombre bueno y sencillo, que además tiene el enorme privilegio de ser un gran artista del cante de nuestra tierra, de la saeta de Jerez más concretamente. Un cante que viene ejecutando desde hace más de 50 años, desde que era niño, y que todavía interpreta, como nos demostró aquí mismo ayer noche, en la planta alta de la cátedra con verdadera maestría y fuerza. Estamos ante todo un maestro de la saeta, de la vieja saeta flamenca jerezana, que Manuel Torre metió genialmente en tiempo y compás de seguirilla. Estamos con la siempre agradable compañía de este gran señor del cante de la saeta, que se llama don Juan Romero Pantoja y al que todos cariñosamente, porque lo queremos, llamamos como lo llamaba su madre, el Guapo. Un hombre que ya es por derecho propio saetero mayor de Jerez, título que le vamos a entregar en mérito a ser el continuador y el mantenedor de una escuela inagotable de grandes maestros saeteros. Porque Juan Romero Pantoja, al que yo he tenido el raro honor de grabarle en discos los únicos cantes que van a inmortalizarle en Microsurco, y especialmente en dos ocasiones sus fabulosas saetas, de las cuales solamente han salido a la calle las últimas, porque la primera no salió, y se grabaron en la propia cátedra, y me acuerdo todavía de la letra, que era aquella que decía, en el patio de Caifás, dijo Pedro, y dijo así, más o menos esa era la letra que empezaba. Pues yo tuve el raro honor de ser el que introdujo a Juan en las grabaciones antes dichas. Y yo creo que es una de las mejores voces que suenan todavía en nuestra Semana Santa. Yo diría que es una voz pregonera de almuédano flamenco en los encristalados alminares de nuestros balcones, que no hay calle ni balcón de Jerez donde no haya cantado el Guapo todavía su poderosa saeta de saetero mayor de estos reinos del majestuoso cante jerezano. La cátedra de flamencología en este caso no hace más que recoger un clamor popular que dice desde hace años que el mejor saetero de Jerez no es otro que Juan Romero Pantoja. Y al honrarle a él, sabemos que nos honramos a nosotros mismos, porque vamos a distinguir con toda justicia a un artista, a un excelentísimo cantaor de saetas que se ha sabido mantener siempre en la línea de la mejor tradición flamenca de su tierra, haciendo su propio estilo sin salirse nunca de la pauta y de las normas impuestas por aquellos maestros que fueron el Torre y el Gloria. Saeta propia, sonido propio, sello inconfundible del Guapo, para decir con la voz más limpia y hermosa de Jerez, su bravía saeta de gran saetero, un cante al que ha dedicado lo mejor de su vida y con el que se ha hecho respetar por aficionados y profesionales siempre y en todo momento, tanto dentro como fuera de Jerez. Me contaba el Guapo, con mucha gracia, que su difunta madre iba siempre a escucharle cantar saetas a la recogida del dolor, llevando escondida bajo la ropa una paleta, una badila. Según ella, por si alguien se atreve a hablar mal de mi Guapo, diciendo que no es un buen saetero. Pues bien, yo estoy seguro que esta noche, sin tener necesidad de que tengamos aquí escondida ninguna paleta, nadie va a hablar mal del Guapo y mucho menos nadie va a poner en duda sus muchos méritos y su bien ganada fama de extraordinario saetero en la más pura tradición de Jerez. Y nadie va a dudarlo y nadie va a oponerse a que la Cátedra de Flamencología, con muy buen acuerdo, tomado ya hace algunos meses, le haga entrega en este acto del merecido título de saetero mayor de Jerez. Un título que se nos ha ocurrido como si dijéramos el non plus ultra del cante por saeta de esta tierra. El no va más. Y entonces nosotros le vamos a entregar este título, que aquí le hemos redactado, y le vamos a entregar también este catabino, este símbolo de nuestra tierra, para que en él pueda paladear cada vez que él lo quiera y cada vez que él lo desee la gloria y el triunfo de su arte, convertido en aromático néctar de la admiración de su pueblo y de su gente, una admiración a su arte señorial irrepetible y único. Estos son tus poderes, Juan. saetero mayor de Jerez. A todos vosotros por haber venido, porque me habéis dado bastante aliento con estar ustedes aquí. Doy las gracias a Juan de la Plata, tranquilo, tranquilo, a mi amigo Pepe Marín y a todos, de verdad, aunque tarde, pero vamos, lo siento, no puedo decir otra cosa, estoy... ¡Vamos, encantado! ¡Bien! Voy a ver cómo estoy todavía de... Voy a ver cómo estoy. Le voy a hacer a ustedes una saetita, aunque yo he salido ahora de una crisis bastante chunga. He tenido mi mujer mala, que aquí la tengo. Y lo he pasado mal, ¿no? Pero bien. Voy a ver, me va a costar un poquito de trabajo, pero voy a intentar ver si puedo hacerle a ustedes una saetita. Vamos ya, maestro. Ya que estáis aquí. Esto es muy difícil, llorar y cantar, ¿eh? Llorar y cantar es de gente de teatro y eso. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Llegó a su sangre pura. Su cuerpo de marfil santo. Muchas gracias, muchas gracias. Pero esto es dificilísimo. La saeta es el cante más difícil que se hace, porque yo el año pasado tan solamente canté una saeta en la calle, solamente una. Y ya ves, desde el año pasado para acá se lleva un año entero sin cantar una saeta, lo difícil que es cantar una saeta. Porque ya todos los cantes se hacen, a lo menos se hacen diario, se canta por alegría, se canta por eso, y se hacen diario. Pero este cante no se hace nada más que de año en año. Entonces empiezas de nuevo. Entonces hay una cuaresma, que es donde se ponían los cantadores, aquel que tenía que hacer algo, pues hay esos 40 días de ir poniéndose, de cantar con sus amigos, en la calle, como quiera que sea, hasta que llegan estos días. Y eso, y ya va uno un poquito puesto, pero que luego varía, luego te pones en el balcón y te pones a temblar. Te pones a temblar. Yo, que siempre he tenido, siempre he llegado con mucha responsabilidad a los sitios, porque a mí me ha gustado siempre cantar, cuando menos bien. Bien, porque cantar bien es una cosa, cantar bien es una cosa, y cantar gitano es otra. Son dos cosas. Ahora, que si canta bien y canta gitano es mucho mejor. Es más difícil cantar gitano. Así que canta bien, canta cualquiera, pero canta gitano no canta todo el mundo. ¿Eh? Eso es. Entonces, por eso yo le contaba, yo no sé si te lo dije ayer, que yo reconozco de saeta que yo he cantado en la calle aquellas que se acuerdan la gente todavía. Y claro, por supuesto, que el que canta también se acuerda, porque el que hace una cosa bien siempre se acuerda, y cuando se hace mal, se acuerda mal. Pero yo he intentado siempre de cantar bien. Entonces, cantando bien no te dice nadie nada, porque dice, qué bien ha cantado el guapo, se termina, nada más, qué bien ha cantado el guapo. Pero cuando sale una saeta puntera, como las que yo he cantado algunas, varias, en Jerez, entonces eso se queda para eso, porque dice, el guapo cantó, hoy nos ha traído un taxista, Antonio, que está ahí, Antonio, el hermano Antonio Morado está ahí, que ha venido a casa para venirse conmigo para acá, y venía un taxista con nosotros que nos ha traído el flamenquito, precisamente sobrino yo no sé qué, de la familia de Gloria, es de la familia de Gloria. Y eso, venía hablando de lo de los cantes y todo eso. Y a esto es lo que viene todo lo de... Me se ha ido lo que tenía que decir, inventando de Antonio. Y eso es un comentario, sí. ¿Te faltaba alguna saeta tuya? Sí, pero... Y a ver si puedo hacer otra para que no sea una sola, que una sola tiene mucha guasa. Ya está ahí. Que se acordaba de la saeta que canté yo al Cristo de la buena muerte que ya recogida de... Y a ver si puedo hacer esta saetita que dice... ¡Ay, señora! ¡Señora del desamparo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Qué pena más grande tú llevas, porque a tu hijo Jesús ya aprendió Pepe, muchas gracias. Muchas gracias. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Y en el rostro! Y eso es malvado, oh, judío, oh, con la lanza te hería. Es más bonito. ¿Ese que tú has hecho es del descardado? Este último es del descardado, sí. ¿Cante de la escarda? Sí. Por aquella linda viene, por aquella linda viene una mujer y un chiquillo, una mujer y un chiquillo, una mujer y un chiquillo, y a vos se viene diciendo: maniero, un cigarrillo. Maniero, maniero, dame usted de mano ya, que somos niñas de novio y nos tenemos que arreglar. ¡Qué bonito! Hombre, y si hubiera alguien que se acordara de aquello. De los años 20, los años 30, los campos de... Pa' tu larga enfermea, ahora tú me ves morir y no eres ni pa' llorar con lo que yo Jesús por ti. Eso me dio tono. No, eso me dio tono. Pero es cierto. Es cierto. A eso, el Gloria que tenía, el Gloria que tenía la voz mucho masillona, no comprendéis, y parecerse, parecerse al Gloria, para que quede la cosa ahí. Esto es dificilísimo, nadie se parece a nadie, porque esto es mentira. Nadie se parece a nadie. No, es que no se puede, es que no se puede hacer. No se puede hacer de ninguna manera, porque cada uno tiene un ego, cada uno tiene una forma de cantar. Tú puedes hacer y decir, bueno, pues se parece. Pero qué sabor de esta nueva era. Esto no se puede perder. Estos cantos no se pueden perder. Eso no es un crimen, señor. Luego decimos, ¡ay! ¡Ay! ¡Ay! Hay que no le gusta, es que no lo conoce, no lo... Mira cómo hacía este hombre que decía... Julio Romero... En el arte de pintar... Fue Eugenio... Julio Romero... Su pintura que hará... al mundo entero y curvo va usted a vivir la inmortal. Ha cantado por el pinto mejor que el pinto. Que de eso sabe un... Estamos hablando de estos señores que se fueron. Comprende que es una verdadera pena que recordar estos señores, porque en verdad se lo merecen, de que se haga esto. Yo... Como tú asimiles el pinto a tu madre, tu alma, pues lleva aquí toda la noche. Hay que morir ya. Lo ha hecho perfecto. Pero mejor para flamenco. Porque el otro no era flamenco. Ahí. El otro cogió como de tomate, como la feísima de tomate. La feísima. Pero un gran cantado, ¿eh? Mirá, la ciudad que era el pinto. ¿Eh? Muy enamorado del cante. Al cante. Era un fenómeno, Era un fenómeno. Esto era un cantado para la historia. Pinto es un cantado para la historia, hombre. Está ahí. No, no cantaba el pinto bien. ¿Cuántaba bien el pinto? ¿Qué podría? Y sabe que cante, chico. No, él cantaba de todo, él lo hacía todo. Hasta morseguería. Él lo hacía todo. Ahí me regaló todo. Cinco morseguerías. Y además era más largo que el caracol, y ya ve con quién hacía pareja. Con el monstruo ese. Ah, los dos, yo lo vi aquí en Villa Marta, los dos. Uno en una esquina y otro en otro. Yo también. Y llegaba la dos. Se metía las manos aquí en la saqueta, sí. Llegaba la dos hasta la 11, la 20 y no llegaba. Sin micrófono. Y si no vea. Entonces le da el micrófono. Un cante vi y otro cante otro, me acuerdo de haberlo visto en Villa Marta. Se caía en Villa Marta. Oh. Se venía más, Luis. Se venía más. ¿Qué dos cantadores más fuertes? Porque cada uno es que... ¿Qué el pinto era una música? El pinto... También se cantaba sin micrófono también. El pinto era música, tenía la garganta. Caracol y el Pinto formaron una pareja muy buena. Yo para mí la mejor de todas, la pareja que formó Manolo Caracol. De Caracol me ha gustado todo. Hasta el cascarón de Caracol. Hasta la cáscara del Caracol. Caracol todo lo que cantaba lo cantaba muy flamenco. No sería quizás que mejor cantaba. Porque en el flamenco, no hay que buscar como lo bien que canta el cantador, sino a cómo se expresa. A cómo se expresa el cantador, a cómo va ese canto. Porque canta bien. Prácticamente te dice que está bien. Qué bien. Y de ahí no pasa. Eso es, esto lo dije yo antes también. ¿Sí? Entonces, a Caracol no se iba nunca al canto. Caracol cantaba de toda manera que en Guarco, en todos los cantos, ya que él no era siguillero, no cantaba soleares. Y lo cantaba todo, y en todo te pegaba tres pellizcos. ¿Me entiendes? Hoy precisamente cuando me llamaron, a mí me llamaron hoy de Radio Jerez, Núñez Romero, para entrevistarme a cuenta de lo de hoy de Juan de la Plata. Y cuando me dice, ¿cuánto? Dice, espera un momento. Y me quedo con el ritmo puesto aquí y me pone a Caracol una saeta de Caracol. A los festivales de Fama y con lo que verdaderamente se siente bien, una seta de Caracol con los pinceles al lienzo. Como Caracol cantaba. Te reventó. Ahí estaba mi chiquillo y estaba mi mujer, yo diciéndole ole por el teléfono, diciéndole ole. Caracol lo que tenía que resucitar. Lo mismo que Terremoto. Yo creo que dos cantadores más flamencos y más puros que ellos, no eran seguros, pero señores que cuando cantaban. El Beni es un fenómeno. Y claro, eso que imita a Caracol, la valió mucho porque es que tiene un eco muy bonito. Ahí hay uno que le llaman el Sato la Isla. Sato la Isla, que canta también. Buenísimo, inmenso. Es fenómeno. Canta también algunas cosas de Caracol divino. Sí, no. Sato la Isla le llaman. Que está llevando muchos años con Caracol y ha aprendido de que no veas. El tío sería un torta de él, como era el Beni. Y hace todo lo de Caracol. Y aquel que haga cosas de Caracol no tiene más remedio que gustar. Bueno, ¿tú te acuerdas de otro que decían el Gafa de la Isla? Sí, hombre, Gafa, claro. Sí, yo lo escucho aquí. Sí, hombre, y yo también. Pues son reuniones. Sí, Gafa. Queda ahí muy buenísimo. Ahora, ¿que aquella época de Caracol y de Pinto no se hace? No, ya eso no sale más. Porque primero lo que ha pasado con el cante, que estos señores se están saliendo de ellos. Entonces, lo que hemos usado. Los que hemos escuchado ya estos cantadores, pues no vamos y entonces se va perdiendo, a poco se pierde. Yo ya he dicho que cuando pasen unos años, si no se queda nadie cantando precisamente la pureza de lo que es el flamenco, se perderá, se acaba. Porque si hoy sale un chavalote con 18 o 20 años y están haciendo ya los cantes estos modernos y se están saliendo, pues sale otro y sigue lo que escuchan de este, y sale otro hasta que se pierda. Ahora, si seguimos con un cantado como es Agujeta o como es Chocolate, y para usted de contar, porque ¿quién hay hoy más? ¿Quién? Hay mucho, pero no se puede decir de ellos que cantan nada más que bien, que hacen, ¿cuántos palos hay? 68, ellos hacen 200 palos. Que yo no sé quién ha sacado eso de los palos, ¿no? Porque vamos, yo digo cante por aquí, cante por allí, voy a hacer un cante por Soleá, voy a hacer un cante por Siguerilla, voy a hacer un cante por Martilete, pero no voy a hacer dos, tres palos. Y eso no es, yo no me explico quién cuenta eso por palos. Alguien de Madrid. Hay que hacer cante, y eso son cantes, todos. Él lo había aprendido en su casa porque lo había visto todos los padres y de fiestas que se habían hecho. Luego aprendí. Pero si yo en mi casa no he hecho fiesta ninguna. Únicamente cuando le echaba el agua a uno a otro, que yo. Eso es, echamos. Se acabó. Además no hablemos más de la Abadía de la Plata. Porque... No, sí, yo no puedo hablar malamente de la Abadía de la Plata. Al contrario, yo llevo. La emoción tratada por mí. Yo llevo ya viviendo allí más tiempo que donde nací, más tiempo que en la calle Nueva. Fíjate, así que más tiempo. Así que yo como voy a. Hombre, porque allí... Hombre, no, pues mira, yo tenía allí también una amistad y eso, pero vamos, parece ser que... Pero los barrios le tira a cada uno donde se ha criado, le tira el barrio. ¿Y cómo cantaba aquí? Que decía que la Melé, que tenía más fragua, que tú estuviste trabajando con él. ¿Paco de la Melé? Yo que me he enterado de que tú trabajaste una temporada. Paco de la Melé era un fraguero que... Juan y lo conoció. No, vivía allí en la calle Nueva. Vivía en la calle Nueva, tenía una fraguita, el hombre hacía sus grapas y hacía paletitas, hacía aquellas hornillas que se le ponían a los anafes, estenaza, en fin, hacía sapucito, como le llamaban, sapucito. Y arcayata. Eso, y arcayata y esas cosas. Había una arcayata, arcayata gitana. Aquellas arcayatas gitanas. Y otra cosa, ¿eh? Y había grapas de lebría. Había grapas de lebría y grapas de jerez. Y usted dirá, ¿y eso cómo es? Eran distintas. Para ponerlas en los palos, para alambrar. Y había grapas lebrijana y grapas jerezana. Y este hombre que yo trabajaba con él en ocasiones, porque yo le sonaba a un tío de Juani, que se llamaba Enrique, ¿sabe? Tío de la... tío, precisamente, ya que eran, porque tú sabes que Juani es primo hermano de la chaqueta, de Adela. Bueno, pues ese hombre que yo trabajaba con él, Enrique, también era hermano del padre de Juani y de otro que había. Uno llamaban el Titi y otro lo llamaban el Tito. Dos hermanos, uno el Titi y otro el Tito, que los conocí yo. Entonces ese viejito me llamaba a mí y me hacía unos cantecitos. De martinete y cómo se quejaba este hombre, y fíjate tú los martinetes, cómo le decía, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Camila Camita, no me que yo me había levantado muy temprano. Será de la... las liaba en un pedazo de saco ya que entonces no había bolsa ni había nada, cogía un pedazo de saco, esa bolsa de plástico que hay ahora, un pedazo de saco lo abría, contaba sus grapas, sus 200 o 300 grapas que había hecho, y las ponía en el trapito y hacía esto, ¿eh? Y se las metía aquí abajo, ¿eh? Y iba a entregarla a la ferretería y le daban su dinero. Iba a la plaza, se compraba sus dos besugos, se iba a la fragua, ponía una chapa, le daba una rajita, porque se lo ponía, se lo comía en medio de la calle, ahí en la calle Nueva. En la calle Nueva, con su media botella allí de la Arbellanera, una mujer que vendía vino en la calle Nueva, que la llamaban la Arbellanera. Su media botellita de vino, su vasito, y sus dos besugos en lo alto de la chapa. Asado. En lo alto de la chapa donde la había asado. Y su media botella y media boba. Y estaba comiendo con su gorra, con las patillas peinadas para adelante, porque se peinaban para adelante, aquellos viejos peinados para adelante. Y las patillas y todas así para adelante. Su gorra negra, Y yo parece que lo estoy viendo ahora, sentado en una silla negra allí. Y estaba comiendo del pescado, y así, trataba, y soltaba eso, trataba eso. Y ese se va la Juana, ya ciego, se va la Juana, y en un barquito por la mañana. ¡Ay, en un barquito! ¿Qué hora era esa? Yo tenía 8 o 9 años cuando de lo que le estoy ustedes contando, que ayer se lo dije. ¿Pero qué hora era esa? ¿Esto? Pues... No, después del almuerzo pues tendría las 2 o las 3 de la tarde. Ya él venía de... Sí, pero ciego, tú sabes. Allí vendían vino. Ya se ambientaba ya. Ya se ambientaba. Allí, él vivía... Yo vivía en el 28. Terremoto en el 30. Había otra casa que era el 32 y él vivía en el 34. ¿La casa para con la vieja? En Casa Arpipa viejo. ¿Dónde vivía? ¿En el 28 no vivía? No, en el 30, en casa de su... Sí. De su cuñado Terremoto. Eso es. La casa es buena. La casa recogiendo, ¿eh? La casa. Hombre, porque es bueno que te enteres de esta cosa, porque esto si no se cuenta lo que sabe. Exactamente. Es una pena. Y qué bonito es eso. Se pierde. Con cosas que han pasado, cosas que se han vivido y esto. ¿Se acuerda uno? Yo ahora mismo no me acuerdo. ¿Cómo cantaba Pericorpito la saeta? Pericorpito, no. Sí, ¿y yo no era padre de Manuel Valencia? Sí, el padre. Pero yo no le escuché yo ninguna saeta a ese hombre. Yo lo escuché cantada por Soleá. Yo lo escuché cantar por Soleá y por Sigriña. ¿Sabes? Un gitano cantando. Se le llama gitano cantando por Soleá. Hay que hablar de esto. ¿Sabes? Los gitanos son juntos y aparte en ese sentido. ¿Cómo se quejan? ¿Cómo dicen? ¿Cómo llevan la verdad? Esas letras que sacaban de esos gitanos. ¿Qué le pasaban a ellos? Son cosas de... Vivencia. Se murió mi madre. No, ellos decían, me se murió mi madre. Me sacó el gusto. Yo adelestía mi corazoncito de negrito luna. Señor, ¿qué sabe? Y se hinchaba de llorar. ¿Cómo? Era el más íntimo, ¿no? se acuerda uno de mí. Oye, si es que vivimos los pisos y es que no queremos saber uno, no queremos saber nada, no queremos saber nada. Independiente, exactamente. Y yo vivo en una casa con 50 horas sin pena. No le digo un tío con las tardes ni me contesta. Mierda esto. Que me da esa intimidad. Y acá, para acá, un día, que siente la puerta, que siente cuando hay una puerta. Mal, enseguida va a hacerse. Nada, nada, nada. ¿Interesa, tío? Estamos aquí y ya está. 52 vecinos. Quedó para empezar a mandarme la